Work should be supporting your college lifestyle, not disrupting it. So get a gig that lets you get the most out of college. When you deliver with DoorDash, you can earn cash for everything you need with a schedule that works around your busy campus life. Dashing is a great way for college students to earn the money they want on their own time. Become a Dasher. Sign up to become a Dasher today at DoorDash.com/student. Fernanda Tapia. Este es el podcast de Fernanda Tapia. Fernanda Tapia por Dixo.com. El Tao. El Tao. Hoy un Tao del amor. O de lo que creemos que es. Me encanta que estés conmigo. Es el mejor regalo que pudiste haberme dado. Amor. Es que además te tengo algo muy especial. Me compraste esto, te ha de haber costado un dineral. Ay, amor, tú te mereces muchísimo más que eso. Pero es que aparte de ser tu regalo de cumpleaños, es para pedirte que seas mi esposa. ¿Casarnos? ¿Me lo dices en serio? Bueno, quizás este lugar no sea el más apropiado para proponerte matrimonio, pero para mí la ocasión lo amerita. Hoy eres mayor de edad y quiero despejar cualquier duda de que hay otra mujer que me interese. Amor, tú eres la única mujer en mi vida. Quiero pasar el resto de mi existencia contigo. Sí, Andrés. Alguien dijo que el amor era el acto en que dos se ponían de acuerdo para hacer el ridículo público. Y yo creo que sí. Efectivamente, está uno totalmente dispuesto a hacer el ridículo público. Una querida amiga mía, Viviana, decía: es que esto de la media naranja es como un zapato sin su par. O es el par exacto, o no es. O no es. Y bueno, en esto del amor hay miles de cosas que se van entrelazando. Y a mí me da risa, por ejemplo, cuando me acerco a Plaza Loreto, los que están conectando esto desde provincia. Plaza Loreto es una plaza que antiguamente era donde se procesaba el papel aquí en la Ciudad de México, y la dejaron así muy pirurris. Y van, pues, niños que están en la edad más o menos adolescente. Huele a hormonas el lugar los viernes en la noche. Y son tal las interacciones de los chavitos y las chavitas que yo podría casi casi escuchar al narrador de Discovery Channel diciendo: vemos al macho aproximarse pretencioso y pavoneando su nuevo plumaje de Dolce & Gabbana. Ella finge desinterés. Voltea a ver a las otras hembras. Él insiste. Finge una pelea con otro macho cerca. Brinca, se avienta y golpean contra lo que encuentran. Ella emite graznidos nerviosos. Ante la torpeza del macho, ella toma la iniciativa. Hagan de cuenta que estamos viendo Animal Planet. Y es que cuando uno está enamorado, la verdad, entran encima una serie de hormonas que, según dicen los especialistas, todas conjuntas hacen que el corazón y el ritmo cardíaco se eleve. Por ejemplo, de las feromonas que dicen